Y ¿qué pasa, hijos de puta? Bienvenidos a Come con Hoz. Y bueno, hoy vamos a empezar con Come con Hoz. Y no sé, se me ha ido la cabeza. Hoy hemos comido. Hoy hemos comido con Hoz. Vamos a hablaros dos cosas que hemos comido hoy con Hoz. Caballos equinos. Caballos equinos. Caballos equinos. Cojones. Ah, vale. Y empezamos otra vez con equinos. Bueno, especial viaje a Barcelona. Y vamos a presentar. Podemos colocar lo de los mosquitos. Uy, los mosquitos. Presentemos. Richard. Diego, Adri, Fer y Toki. Y Jintoki. Soy yo. Bueno, ¿dónde comimos cenamos en el primer sitio? ¿Cómo se llama? Mis cojones. Mis cojones. ¿El del viernes? No, ayer sábado. Primero comimos en el chino. Vamos a hablar del chino chino. Ah, bueno. Ya se conoce, ¿no? Sí, pero no. Ya es una leyenda. Joder. No se ha hablado en esta sección. ¿Cómo se llama el sitio? Se llama Restaurante Chino Calle Libey. Ya está. Lo busca. Porque como cambia de nombre. Cambia de nombre constantemente. Número 64. Bueno, sí, impuestos. Tú pones Restaurante Chino Calle Libey número 64 y en Barcelona y te no sale. Es este legendario. Los tallerines allí son legendarios. Triángulo Friki. Ah, lo del Triángulo Friki. Bien. Pues coméntanos un poco. Yo, vale, bueno. Bueno, allí, como ya hemos ido varias veces, vamos a lo seguro. Me está entrando hambre ya. Tallarines fritos hechos a manos con carne. Que, bueno, fuimos un grupo de siete personas. Pedimos eso, guiozas. ¿Pedimos eso? ¿Te refieres a un plato de tallarines por cabeza? Sí, finalmente sí. Que son como para dos o tres personas un plato. Sí, para dos. Dos y media. ¿Vale? Bueno, cada vez que vamos a este sitio acabamos eso, comiéndonos un plato por cabeza. Sí. Después pedimos guiozas, que allí las llaman gotie. Vienen 10 guiozas en cada plato, me parece que cayeron 30. Son japonesas y los gotie, sí. Me parece que son bueno, el chino, escucha, es lo mismo. La empanadilla de Móstoles, ¿no? La empanadilla, sí, llamadas empanadillas de Móstoles. De esas cayeron 4 o 5 platos, ¿eh? 4 o 5 platos, bueno, sí. Estamos hablando de 40 y 50. Pues de entrada pedimos 3 y pedimos otros 2. Sí, también pedimos el gombao, que es el panecillo este de pan relleno de carne también. De este solo cayeron 20. ¿Solo? Solo. Y después, porque hubiera algo de chicha en la mesa, pues el panceta. Y éramos 7 comensales. No, 7. 7 comensales. Y tú pediste la panceta esta con cebolleta. Bueno, en verdad era panceta mekai, pero no tenían mekai, dijo con cebolleta. Y bueno, cebolleta. No, no sé. Y el pollo con anacardos. Pollo, hostia, el pollo. Estaba muy bueno, jugoso. Todo hay que decir que son todos platos grandes. Sí. O sea, es. Dos palmos. Dos palmos de Fer, porque lo mismo grande. Palmo y medio. En plato. No es contundente. A ver, ¿qué cuenta en este sitio? Es un sitio que no falla. Es un sitio donde tienes que ir. Es un sitio que tienes que ir con estómago, porque realmente si algo tienes. Y que no te importa la limpieza local. Exacto, que no te importa la limpieza local, porque es un local que abre a las 12 del mediodía. Fuimos a comer a las 5 de la tarde. 5 menos algo. 5 menos algo, vale. Abre a las 12, cierra a las tantas de la noche y no para cocina. ¿Qué ocurre? Que ahí va entrando y saliendo gente, o sea que el suelo no lo limpian. Pero tampoco es un puto tugurio. No, lo limpiaron. Lo limpian cuando no hay gente. No es un antro, pero ves el lavabo y y ha muerto alguien. No, mira, cuando entré yo estaba limpio. Han cocinado a alguien. El de los tallarines. Pero es un sitio que no falla. Siempre que viene alguien a Barcelona y se le pregunta, ¿eres persona de estómago débil? No, vamos al chino chino. Es puta parada obligatoria, ¿vale? O sea, es legendario. En Hot es legendario. Legend, 7 platos de tallarines, Dario. Yo creo que ya vienen a Barcelona por el chino. Sí, no vienen ni por programa, ni vienen excusa, a ver a otro. El retro Barcelona es la excusa. Al chino. Chino, chino. En comparación, bueno, igual. Bueno, la comparación es una odiosa. Sí. Después de petada y estar a punto del borde de la mierda. En menos de 5 horas después fuimos a cenar. Fuimos a cenar, ¿a dónde? ¿Pombo fue? De sushi. Sí, Ashita en Badalona. Ashita Moto, ¿sabes? Ashita. Bueno, ahí también se nos fue un poco la cabeza. Se hizo un primer pedido de sushi, tallarines, gyozas, pimientos. Sí, no fue necesariamente caro, ¿eh? Todo. No, bueno, es verdad, no hemos dicho el precio del otro sitio. Nos salieron por 13 euros por cabeza. Sí, que. Con no sé cuántas Coca-Cola, bebidas y. Sí, bueno, sumó todo y 13 euros por cabeza. Sí. 7 personas. Y salimos rodando de allí, pero rodando. Pero rodando de verdad, que plan. Yo estaba. Un fideo más y nos sale por el culo. Un fideo más y me quedo ciego. Y bueno, ya de la noche, Ashita, fuimos a comer sushi. Es un buffet libre de sushi, tú vas pidiendo sin control. Hasta que, bueno. Eso ya. Sí, lo que te dejes pagas sí. 0,80 por pieza. Y en este sitio, según nos dices, sí que lo pagas. Sí que lo pagas. No es como otros sitios que te amenazan. Lo que no tal, este se paga. Pero luego te dejas medio plato y sudando polla. Aquí te lo yo dejé un poquito. Sí. lo vaciamos todo lo Kirby. Yo dejé un poquitín. No quedó. Aquí se vació todo lo Kirby. Aquí, sí. Aquí el tete se acabó todo el plátano con queso. ¿Cuántos cayeron? Creo que fueron. La última tanda me la cepillé entera casi. En total creo que fueron 10. Y esta es la última tanda. La última tanda. Eran 12, pues 10. Sí. Bueno, sushi, que lo conoce sushi y ya está bien. Bueno, ¿qué os parece el sitio? Es muy rico, bastante bueno. Es un sitio de volver. ¿Las bolas y las raciones son pequeñas? Las raciones son pequeñas. Pero puedes repetir todo lo que quieras. Ya, pero a mí me gusta la bola grande. Joder, de choque, eso sí. Vente aquí detrás grande. Del muro que te voy a enseñar unas bolas grandes. Perfecto. ¿Viene cosa sashimi también? ¿Quiere ver cosa gorda? Y con plátano. Pues espérate que... Pero hay que pelarlo. Uy, qué bien. Aquí sí que era un poco más caro, sí, vale. Sobre los 20 euros más por sí, cabeza, pero no. Yo pagué con 3 más o menos. Porque pagué sí, la bebida. Lo que bebieras. Porque pagué la bebida. 16, sí. 17 pavos. Sí, yo bebí más, 20. Sí, yo bebí 21 para 20 aguas. A mí yo 19,90 justo. 20 euros. Pero wow. Bien. Skill. Bien, sí. Y hoy hemos comido también... ¿qué hemos comido hoy? Bueno, habíamos comido la diosidad. O sea, por favor, que sí, lo digas. Sí, o sea, es que ya. Ponte en el centro a contarlo. Escúchame, esta la foto tiene que ser así. Vamos a comer de richa, ¿sabes? Bueno, toda la polla. Bueno, hago un poco de spam, ¿vale? Sí, por supuesto. Spam y spam, ya le diré a Adrien que ponga el nombre del blog, porque en breve lo tendréis. La receta de hoy estará en el blog. Sí. ¿Vale? Hemos hecho una lasaña de carne, bueno, típica lasaña italiana, bastante italiana, puedo decir que es bastante italiana en el sentido de que esta lasaña a mí me la enseñó mi madre, pero a mi madre se la enseñó en italiano, o sea que sí, que habrá modificaciones, está claro, pero porque siempre son modificaciones a gusto del consumidor. Y bueno, he hecho también otra receta de la cual no se puede decir nada, es secreto, ya lo veréis más adelante en mi blog. Eso sí que es una receta que se están probando, han podido probar ellos y os puedo decir cosas que me ha parecido. Bueno, yo todo lo que he comido, o sea, me voy a poner traje para cagar. Como diría Bren Rambo. Y lo otro, pues bueno, ha sido una lasaña sí. Sí, no tenéis todo, no dices. Escúchame, aquí en esta sección, a mí que no me gustan mucho las lasañas, porque prefiero otras cosas. Vamos, yo en esta sección, vale, voy a inaugurar una forma de puntuación y la puntuación máxima es: me voy a poner traje para cagar esto. Y yo me tengo que, o sea, tengo cuando llega el cante, la corbata, la camisa, la chaqueta, los pantalones obviamente bajados, ¿sabes? Y a cagar fuerza, pero vamos, el mínimo es rebozarte en mierda. ¿Se me tengo que rebozar en mierda para que esté a la altura? Pues más o menos. Eso lo veo el perfecto. Mínimo, el compro. Mínimo. Y bueno, el bistec aquel de Madrid. ¡Esto era un puto zapato! ¿Dónde está el tío? Y el museo del jamón me cago. ¿Dónde está el puto tío? Por el culo, tío. Se nos va la luz, chavales. Sí, sí, venga, bueno, venga, déjala. Pues nada, esto, hoy se ha comido lasaña, una lasaña que... 1,2 kilos de carne. Sí, unos 400, 500 gramos de bechamel, otros 500, 600 gramos de queso. O sea, estaba completita y aquí los hijos de puta pica también. Se la han comido entera. No ha quedado nada. No la han dejado pidiendo. Nada. Sí, la perra pidiendo. No ha quedado ni las raspas. Y hemos ido... La perra pidiendo con un... ¿Siete? Con un pañuelo debajo del cuello, cuchillo y tenedor. Toda la pava de ahí. Siete comensales. Hemos ido también otra vez. Sí, el número de esta semana, 7. El Dragon Ball. Lo bueno que tiene esta última cosa es que entrando al blog de este señor podéis emular... La receta, sí. Puedes intentar hacer lo mismo. Sí, bueno, podrían hacer la misma porque está paso a paso escrita y fotografiada. No son sus manos, hijos de puta. La única diferencia es que cada uno tiene su truquito, su tal, porque está claro que yo hago mi salsa de tomate y vosotros pues podréis utilizar vuestra salsa de tomate o utilizar un frito, lo que queráis. Pero bueno, pero el resultado, si lo haces con un producto medianamente bueno, va a ser bueno. O sea, no va a fallar. Y tener mismo en la cocina y saldrá todo bien. Hacerle caso a este hombre, entrar. Escúchame, en su página. Frase mítica de Jojote. Y Richard, we trust. Efectivamente. Por favor, es legendario. Sí. Todas estas y muchas más recetas en su web, ya sabéis. Me podéis buscar por Instagram, Rixal23, RIXAL23, y ahí tenéis la dirección del blog y ya se la daré al señor Solid. Y nada, en un par de. No sé cuándo subirá esto, señor Solid, si estará esta semana, la que viene. Brevemente. Próximamente. Pues cuando esté listo. Contad que una semana después, posiblemente de que él suba, subiré yo la receta al blog. Perfecto. Pues nada, señores. Señores, aquí, sin luz. Pero aquí la oscuridad. Acabamos ya. Acabamos aquí. Esto parece el vídeo de Thriller ya.